Hola, espero que tengan un lindo día. Hoy vamos a escuchar nuestro micro relato, hecho por Juan Pablo, Lautaro Allende, Diego Rivas y Emanuel Charafedín Casado. Sobre la isla de los patos hay bastante de claro el tema, y para que se entienda mejor, escribimos un poema. Eres tan hermosa como una rosa, pero lo que me roza por la cara es el olor de esa grandiosa comida que desprende la cocina cuando la gente se avecina. La bebida de rosa de allí es muy contagiosa y muy valiosa y tan linda como una mariposa. La gente pega unos grandes saltos para ir a la isla de los patos. Era una isla donde peruanos hacían sus costumbres, como por ejemplo comida que hacían, bebidas y músicas. Y charlas que hacían por la tarde, pero esta historia comienza un poco más atrás. Antes no había una isla donde pasar los fines de semana y feriados, sino que ponían en la esquina del barrio Alberdi. Y sus comidas se hicieron famosas por relatos y leyendas de gente que pasaba por allí. Existía la leyenda de que la sopa revivía a los muertos y las bebidas curaban la borrachera y la fatiga. Pero aunque sea organizada por peruanos, también participan gente de otros países, que en su paso por ahí también comparten sus costumbres. Es por eso que las festividades hablan de nosotros.